Estamos con Jesús Mesa, jugador del Caracas Fútbol Club. Luego de esta victoria conseguida en calidad de visitante por el equipo capitalino, 2-0 ante el Suyola Fútbol Club. Jesús, un partido que se veía difícil en la semana, ¿no? Zulia tenía un buen arranque, aunque venía de caer derrotado. El Caracas se había mostrado también un buen arranque de torneo, sin embargo, un partido difícil. Zulia y Caracas siempre han tenido partidos parejos. Una clave, al parecer, fue el soporte físico que tuvo el Caracas en la ciudad, el calor, la forma física, al parecer, fue una de las claves del conjunto capitalino. Pero para Chiqui Mesa, ¿cuál fue la clave de esta victoria? No, primero que nada, pues un saludo y creo que fue la concentración que tuvimos los 90 minutos, la tenencia de balón. Creo que hicimos un buen fútbol hoy, aprovechamos las oportunidades que se nos dieron, gracias a Dios pues logramos liquidar dos veces y bueno, mantener el resultado. Pienso que es una cancha difícil, el clima, la humedad, todo, y bueno, supimos soportar, supimos mantener la pelota y bueno, creo que atacamos un poquito más que ellos. La clave, otra fase fundamental del Caracas fue esa media cancha. Inestrosa y Jiménez simplemente supieron detener todo lo que es el mediocampo zuliano, uno de los mejores del fútbol nacional. Aparte de eso, la ofensiva, aparte del gol, llega a pelota para quizás al final Aristilleta es el que define el partido. Pero ¿cuál de las tres zonas, entre defensa, mediocampo y ataque, para ti funcionó mejor hoy para el Caracas? No, yo creo que todos funcionamos bien. Como te dije antes, tuvimos oportunidades, las concretamos. Atrás estamos manteniendo el cero, esa es la consigna. Tres partidos que en el torneo que no nos ha marcado. Bueno, pienso que manteniendo todas las líneas, en cualquier oportunidad marcábamos, manteniendo el orden, y bueno, fue lo que hicimos hoy. Caracas momentáneamente toma la punta del esperado otro resultado para que esté el Caracas en este torneo, a pesar de lo temprano que va la apertura. Sí, creo que quedan apenas cuatro partidos y bueno, ya dependemos de nosotros mismos. Creo que ver los partidos como una final cada uno y bueno, sacar los resultados. Gracias. Jesús Chiqui Mesa para Hat Trick Deportes.